Bienvenido al tercer episodio del podcast de Comicverso. En esta ocasión nos vamos a dedicar a comentar lo que fueron las noticias de San Diego y también el estreno de la película de Captain America, que es el nuevo estreno de Marvel Studios durante este verano, invierno para nosotros, y que ha traído bastante atención. Me acompaña nuevamente Alberto Calvo. Hola, ¿qué tal? Y John Mejía, a quien tenemos amarrado para que no tecleen en el computador. Hola, ¿qué tal todos? Efectivamente, aquí estoy esposado a una silla mientras hacemos la grabación del podcast. Espero que vengan a soltarme una vez que hayamos terminado. Solo una vez que terminemos, John. Si no, no va a quedar bien la grabación. Las noticias de San Diego que me llamaron la atención, creo que podríamos partir un poco con los paneles de DC Comics. En este caso, atrajo bastante atención el comentario de que dentro de las 52 nuevas series de la editorial no iban a tener un papel muy protagónico ni las mujeres como personajes de las series, ni tampoco las dibujantes y creadoras que trabajan habitualmente con la compañía van a tener un lugar dentro de este nuevo universo de 52 títulos. ¿Algún comentario dentro de lo que pudieron ver de las noticias de San Diego, Alberto y John? Sí, bueno, con esto de DC, creo que el problema que tuvieron es que en sus paneles realmente no hubo anuncios. Se dedicaron más bien a mostrar algunas páginas de lo que están haciendo con los nuevos títulos, a tratar de seguir con la campaña promocional que empezaron antes de la convención. Y yo creo que un poquito esa falta de anuncios les jugó en contra, porque se había anunciado que iba a haber una protesta de un grupo de fans que no estaban de acuerdo con esto, que la protesta a fin de cuentas fue un fracaso, porque pese a que en Facebook se hablaba de que iba a haber miles de asistentes, llegaron una docena de... Llegaron como cinco pelagatos a reclamar, la verdad, no tuvo mucha convocatoria. No hubo la respuesta que esperaban para la queja. Y lo otro es lo que comentabas de la queja de la falta de mujeres, y sobre todo me parece que más de la falta de creativas, me parece que hay una creciente incomodidad con lo que algunas lectoras consideran que es una devolución del cómic, a ver otra vez a la mujer como un objeto sexual y no tener personajes femeninos tratados respetuosamente o de una manera creíble. Es decir, que algunos de los diseños de personajes de DC se parecen a los Green Fairy Tales de Zenescope, algo por el estilo. Sí, no sé si uno esté familiarizado con las Tijuana Bibles, que eran unos cómics pornográficos populares en los 40, 50. De repente uno ve los diseños de algunos personajes, por ejemplo, el nuevo diseño de Harley Quinn, o el de Starfire, o el que acaba de aparecer en Flashpoint de Satana, y sí creo que hay una clara sexualización de la mujer, sin ningún respeto por lo que se ha hecho recientemente con los personajes. Sí, tratarla... Bueno, el de Satana no lo he visto, va a tocar buscarlo. El de Satana es básicamente un atuendo que le serviría, yo creo que para trabajar en un club de strippers, y tiene unos calzones y un traje que apenas puede amarrar encima del cuerpo. Trae un pantalón que... Alberto, va a valer la pena verlo. A mí no me escandalizó, pero entiendo que hay muchas lectoras de cómics que se sintieron un poco ofendidas. Creo que tomando en cuenta que muchos personajes femeninos en años recientes habían adquirido cierta notoriedad y habían atraído un público femenino, casos concretos, me parece que ayudó mucho el tratamiento que tuvieron las series animadas, personajes como Supergirl, Barrier, Harley Quinn y Poison Ivy. Hawkgirl. Que incluso hay un cómic, Hawkgirl también, e incluso derivó un cómic basado en esos personajes, ¿no? Las Gotham Sirens. Entonces me parece que un poquito la queja va por ahí, que pareciera que decidieron ignorar todo lo que se avanzó con estos personajes, el que era un público femenino interesado en ellos, y regresarlas al papel de objeto sexual ya está aquí solamente porque el cómic lo leen adolescentes y les gusta ver mujeres con poca ropa. Pues a nivel de ese tema, el cambio de traje es uno de los que más llamó mi atención en este San Diego, fue la revelación de que una vez más la Mujer Maravilla iba a seguir usando panties, ¿no? E incluso salía el cover de la número uno de la nueva Wonder Woman, que originalmente salía con pantalones y ahora ya salía mostrando las piernas. Y la respuesta de Didio al tema era que iba a ser algo así como unos pantalones retráctiles. Sí, eso lo encontré... Bueno, lo encontré notable, como me gusta decir a mí sarcásticamente. Pantalones retráctiles, la verdad no entiendo la función que puedan cumplir. Tal vez sean semi-armadura los pantalones. Pero sí, fue bastante divertido el tema de que lo justificaran el cambio con que los pantalones eran retráctiles. Pero a la vez es curioso por un tema de que se usa exactamente el mismo dibujo y parece que las alteraciones se produjeron sobre el arte. Puede que haya sido algún tipo de modificación posterior por el tema de que tanto se ha discutido el nuevo traje que se le dio a Wonder Woman con Straczynski, y se optó por algún tipo de concesión, algo que estuviese a medio camino en entre Jim Lee, que parece que se quedó en la moda de los 90, y algo que pudiese diseñar Cliff Chang. Y se llegó a algún tipo de consenso ahí con estos pantalones retráctiles y los shorts, que no son un traje de baño como usaba antes, pero por lo menos muestra las piernas nuevamente Wonder Woman, en un modo respetuoso, obviamente. Aunque la verdad, decir que la versión con pantalones no me molestaba en lo absoluto, como si parece molestarle a muchos otros hardcore fans de Wonder Woman, ¿no? Yo encontraba que el diseño era un poco atrasado, en el sentido de que no lo encontraba malo, pero a la vez no encontraba que fuese innovador, algo realmente llamativo. No me parece que el traje fuera la mejor opción dentro de lo que podrían haber diseñado. No, no digo que yo tenga un mejor concepto de lo que debería ser el traje de Wonder Woman, el traje clásico, obviamente, el primero que se le viene a uno a la cabeza, pero creo que no se hizo un gran trabajo con el rediseño del traje de Wonder Woman con el lanzamiento de la serie de Straczynski, que además, bueno, duró 4 o 5 números y abandonó la serie. Sí, de hecho de la serie de Straczynski, hace algunos días también por ahí aparecieron algunos diseños que había hecho Colleen Doran, jugando un poquito más con la figura clásica, mitológica del personaje. Y ella comenta que ella, Straczynski, le pidió si podía visualizar algunos rediseños del traje y obviamente nunca se utilizaron. No, no sé si alguno de ustedes vio los diseños. Sí, los pude ver. Me recordaron un poco el diseño que hizo Alex Ross en Kingdom Come, sobre todo el traje este de armadura alada que utiliza al final de la serie. Sí. El tipo, obviamente, porque el dibujo es más como rescatando un poco la tradición griega y esos típicos dibujos que se rescatan de las murallas con sandalias, de estas que van amarradas en las pantorrillas, y esta especie de vestidos, faldas con flecos que usaban, supongo, usaban los griegos. Así que en ese sentido el rediseño de Colleen Doran me parecía bastante interesante, pero a la vez yo creo que lo que no tenía era modernidad, que nuevamente creo que lo de Jim Lee es moderno en comparación, pero no es verdaderamente moderno el traje. Para mí parecía ropa de hace 15, 20 años. Sí, definitivamente Jim Lee está atrapado en los 90s en muchos aspectos. Bueno, estuvo el tema también de una fan que me comentó a mí Alberto, que apareció en los paneles de DC, cuestionando a DC por el tema de no estar utilizando a las creadoras muy femeninas dentro de este nuevo lanzamiento. No sé si puede explicar un poco más eso, Alberto. Sí, había una chica que estaba, me parece que firma con el seudónimo de Kyrax2 en las redes sociales. Se presentó en varios paneles disfrazada como Batgirl y terminó por desviarles el rumbo que pretendían en el staff de DC de las pláticas, porque básicamente en todos los paneles de DC se paró a preguntar por qué razón no había cómics en donde se tratase los personajes femeninos con el respeto necesario, pensando en atraer al público femenino y cuestionándole sobre por qué no había más mujeres, tanto escribiendo como dibujando cómics en toda esta nueva línea que piensan lanzar con los nuevos 52. Sí, finalmente la única mujer que está vinculada con este lanzamiento es Gail Simone, que además vio reducida la cantidad de revistas de las que se va a hacer cargo. Y a una que yo extrañé porque venía haciendo un trabajo muy bueno con los Titanes fue a Nicola Scott, que es una dibujante de origen australiano, Sí. que es una muy buena dibujante, que a mí me parece que tiene un tipo de dibujo que yo encuentro que hereda bastante de Jerry Orway y de George Pérez. Así que me gusta bastante lo que hace y me llamó la atención que no se le asignara alguna serie más relevante. De hecho, no se le asignó ninguna. Sí, de hecho fue uno de los nombres que salió en las conversaciones y Dan Didio dijo que sí tienen intención de ponerla en alguna serie regular en el corto plazo, pero no se dio ningún anuncio oficial. Pero sí me parece curioso que habiendo mujeres que han trabajado con ellos en los últimos años, la única que quedó relacionada en todo este relanzamiento sea precisamente Gail Simone, porque de nombres que recuerdo haber visto por ahí en épocas recientes, estaba Amanda Connor, estaba Kelly Sue DeConnick, ya mencionabas a Nicole Scott. Entonces sí se me hizo a mí un poco extraño el relanzar tantas series y no no incluir a estas personas que trabajan en el medio y con DC dentro de estas nuevas series. Bueno, en el caso de Amanda Conner en particular, me parece que ella dejó un poco de lado el trabajo mensual dentro de los cómics. Se está centrando en otro tipo de trabajo y está haciendo portadas. De hecho, hizo varias portadas para Marvel. Y respecto de Kelly Sue DeConnick, Kelly Sue DeConnick tuvo la amabilidad respecto de DC de contar que ella había sido contactada. Hace un tiempo escuché un podcast de World Balloon de John Siontres y él contaba, o él le preguntaba a Kelly Sue DeConnick si ella había sido contactada por parte de DC. Y DC efectivamente le pidió que ella hiciera una propuesta para publicar dentro de los nuevos 52 títulos, pero que ella, debido a la carga laboral que tenía en ese momento y el plazo apremiante que le entregó DC para producir la propuesta, tuvo que decir que no, porque ella le dijo al editor que la contactó que prefería que la recordaran como alguien que decía que no, antes como alguien que prometía lo que no podía hacer. Sí, ahí también me parece curioso algo que se comentó en los últimos días sobre la forma en la que DC eligió las propuestas para los relanzamientos, porque parece ser que revió una vieja práctica editorial que hacía años que no se utilizaba, que es la de poner a competir a los creativos por ver quién se queda con la serie. En Marvel y DC lo utilizaban mucho en los 70s y 80s, de cuando se iba a lanzar una serie le pedían propuestas a varios escritores para ver de qué forma se iba a relanzar una serie. Pero generalmente se les informaba, se van a pedir 3 o 4 propuestas, incluso se les decía, vas a competir contra tal persona para ver quién se queda con la serie como el escritor regular. Y aparentemente en este caso DC solicitó las propuestas sin decirle a nadie que se trataba realmente de una competencia que ellos iban a elegir de entre las propuestas. Y me parece una práctica muy poco respetuosa para el trabajo de los creativos involucrados. Ahora, en el caso de Kelly Sue DeConnick, no sé si tenga que ver también, que no sé si mucha gente lo sepa, pero es la esposa de Matt Fraction, que es uno de los arquitectos Marvel. Entonces, tal vez ellos mismos intentaron mantenerla un poquito en la parte de atrás de la forma en que estaban trabajando a fin de evitar filtraciones hacia Marvel. Tal vez, pero dice que ella habló finalmente con la persona con la cual estaba compitiendo y que en definitiva tampoco consiguió la serie. Y que esta persona le dijo que, bueno, él había sido notificado dentro de un plazo similar a ella. Y el tema era justamente evitar filtraciones, pero no creo que por un tema de preocupación respecto de que se filtrara hacia Marvel por ser ella la esposa de Matt Fraction, sino que de que se filtrara porque, no sé, Rich Johnston supiera que se estaban enviando ese tipo de propuestas, porque... Bueno, en definitiva, Rich Johnston supo lo del relanzamiento de DC bastantes meses antes que el resto de nosotros. Sí. Creo que Rich Johnston, a lo largo de ciencia, que es una de las personas mejor conectadas en el medio, tal vez el único periodista especializado en publicar estas filtraciones de noticias con tanta anticipación. Y con algún grado de certeza. Sí. Sí, y generalmente cuando dice esto es así, uno se encuentra con que la noticia es tal y como lo dice. Pues de hecho su página Bleeding Cool bien podría considerarse el Wikileaks de los cómics, ¿no? A veces sí, ¿eh? Hay veces que saca así cositas. No sé si alguien leyó esta semana por ahí y escribió la historia secreta detrás de Cowboys and Aliens sobre las plagas que estaba utilizando Scott Rosenberg, el presidente de Platinum Films, de Platinum Comics y antiguo dueño de Malibu Comics, sobre las tácticas que estaba usando para poder vender los derechos de la película y maximizar el efecto mediático. No, la verdad no leí eso. Es que resulta que originalmente Cowboys and Aliens salió de que después de que le vende Malibu a Marvel en los 90s, queda él con mucho capital. Decide fundar una nueva compañía, es Platinum Entertainment, pero pensando ya en trabajar hacia cine. Una de las propiedades que él tenía era Men in Black, que ya generó una exitosa franquicia en cine. Y al parecer se dedicó a buscar nuevas propiedades que pudiese explotar en ese medio. Para eso creó Platinum Comics, publicar los cómics y tratar de generar las películas a través de Platinum Studios. Y hacia finales de los 90s compró un western producido en Europa y no hallaba forma de venderlo porque todo el mundo decía, ¿por qué te voy a pagar derechos para hacer un western si el western es algo que puedo producir de manera original? ¿Qué tiene de especial tu western? Entonces, al parecer, él hizo un llamado a varios creativos para ver de qué forma se podía vender un western como algo original. Y alguno de sus colaboradores propuso, vaqueros que se pelean contra extraterrestres. Y a partir de ahí surgió la premisa y lo pusieron a trabajar en la historia. Originalmente vendió los derechos con solo el nombre, Vaqueros y Aliens. Aparentemente, después de que los estudios lo habían bateado en todas las ocasiones en que quiso vender el western, se encontró con que ahora había una guerra de cuánto le pagaban por los derechos, había una puja por ver quién se los quedaba. Él lo vendió como: esto es un cómic que saldrá próximamente, cuando no había un cómic alrededor. Entonces, eso fue la primera parte. La segunda fue que una vez que vendió los derechos, me parece que por $500,000, la película no se realizó. Revirtieron los derechos a su propiedad. En ese momento decidió que necesitaba empujarlo un poquito más y decidió crear el cómic detrás de la historia. Contrató a algunos escritores, me parece que Fred Van Lent era uno de los involucrados. Hicieron el cómic pensando en que fuera una novela gráfica de, no sé, 120, 140 páginas. Y pensaba venderla en $4, que es un precio bastante económico pensando en la cantidad de páginas. Sí, $4 es lo que cuesta un cómic de 32 páginas actualmente. Así es, al parecer su intención era que se convirtiera en la novela gráfica más vendida en los listados de Diamond. Entonces, a él no le importaba perder dinero en la producción o si no perderlo, por lo menos no ganarlo, porque pensaba recuperarlo al volver a vender los derechos. El problema que tuvo ahí es que para que aparezcas en la lista de novelas gráficas, el libro tiene que costar un mínimo de $10. Entonces, al parecer, él hizo un trato con Top Cow para que Top Cow lo pusiera en su listado. Y como Top Cow es uno de los principales productores de ingresos para Diamond, a ellos les dan ciertas libertades. Como publicar una novela gráfica de $4. Exactamente. El caso es que mientras lo estaban haciendo, Rich Johnston filtró la noticia. Entonces Diamond decidió no incluir en los listados de novelas gráficas, pese a que tuviera ventas altas por el precio. Y eso fue solo la mitad de la historia, porque la segunda parte de las maniobras extrañas de Scott Rosenberg, al parecer, al darse cuenta de que le iban a bloquear por ese lado, decidió tratar directamente con algunos dealers de las tiendas más grandes y ofreció pagarles un bono a cambio de que vendan grandes cantidades de libro. Entonces, algunas de las tiendas más grandes en Nueva York y en Los Ángeles ordenaron cientos o miles de copias, que terminaron vendiendo en 50 centavos o $1, y todas las que no se vendieron las destruyeron. Pero ya el solo hecho de que ellas las pidieran provocó que aparecieran las listas de más vendidos, al menos en esas tiendas, y reflejadas de cierta forma en Diamond. Esto fue lo que llevó a que finalmente volviera a vender los derechos y se produjera la película que está. Me parece que se va a estar en Estados Unidos, debe estar a un par de semanas de aparecer en América Latina. Puedo decir que es interesante la técnica. Ojalá hubiese, bueno, como dicen por ahí, hay que gastar dinero para ganar dinero. Sí, el caso es que parece ser que la parte que molestó a unos agentes, Richardson incluido, es que le pagó dinero a las tiendas para que ordenaran esto. Entonces es gente a la que no le preocupa perder dinero porque el dinero se los había pagado la editorial. Lo único que querían era hacer poder vender el cómic como que fue una novela gráfica muy exitosa para que la puja por los derechos para adaptarla tuvieran de precio. Interesante. Se estrenó el 29 de julio en Estados Unidos la película. No sé cuándo se va a estrenar acá en Sudamérica. Por acá hay pósters en México, solamente dice que en agosto, pero no tiene una fecha definitiva. Aquí encontré la información. Se estrena en Chile el día 25 de agosto. Se estrena casi a fines de este mes que está empezando. Sí, sería dentro de 4 semanas. Claro. Casi un mes después que aquí en Estados Unidos, al menos no es tanto como el tiempo que hemos tenido que esperar para ver Linterna Verde. En el cine, por lo menos, ya la pudimos descargar pirata gracias al tiempo que le dio Warner a los piratas. Ya chequé acá en México también, Cabos contra Aliens, 26 de agosto. Entonces es el mismo fin de semana, que sería prácticamente un mes después de su estreno en los Estados Unidos. Yo recientemente repetí Iron Man 2, me faltó ver Satura solamente, así que le tengo fe a John Favreau. Creo que la voy a ir a ver al cine. Sí, yo también. Bueno, están James Bond e Indiana Jones en la película. Además de Olivia Wilde. Por ahí pude ver que Marvel anunció la aparición de una serie de novelas gráficas llamada Season 1 para sus personajes. Quedé algo confundido con la explicación que daba Tom Brevoort en una entrevista que dio para Comic Book Resources, en la cual decía que no era nuevamente el origen de los personajes, sino que lo que se buscaba era recontar la historia de los, por decirlo como en promedio, los 5 primeros números de cada una de las series, como darle un nuevo enfoque a estos lanzamientos de los personajes. La verdad no entendí cuál era la diferencia entre volver a contar el origen de los personajes y contar los 5 primeros números de la revista a través de formato de novela gráfica. Me imagino Creo que a lo que que se refiere es que en realidad no estaban pensando en vamos a hacer lo que hizo, por ejemplo, DC con el origen de Superman, con la novela gráfica esta de Straczynski esa maravilla. o pensar, ¿cómo se llama? ¿Bird Right? No, no, de Earth One. Ah, ok. Es que es esto y había una serie anterior, Bird Right, donde habían prácticamente negado mucho lo que había hecho John Byrne en Man of Steel. Entonces creo que con lo que estaba tratando de plantar una diferencia es no vamos a reescribir el origen, sino que vamos a utilizar a creativos contemporáneos a que tomen las historias originales y las cuenten de una manera moderna, de manera que sea la misma historia, pero contada de una manera diferente y que resulte atractiva a un público actual que posiblemente no se sienta tan atraído a leer las versiones originales de Stan Lee, Jack Kirby o Steve Ditko. Tener algo ahí junto a las cabritas para comprar cuando uno entra a ver una película en el cine, tener una novela gráfica con el origen del personaje que están estrenando, sería interesante, un bonito método de distribución de cómics. Birthright, que es la que mencionabas tú, es la que escribió Mark Waid con dibujos de Neil Francis Yu. Exactamente, a esa era a la que me refería. DC Comics también publicó El Origen Secreto, escrito por Geoff Johns y dibujos de Gary Frank, que fue la última historia que escribió Geoff Johns cuando dejó la serie. Partió con Superman y la Legión de Superhéroes, luego Superman contra Brainiac, que ahí contó también la historia en la que mató al papá de Superman, al papá adoptivo, lo mató ahora en el presente, luego de que John Byrne decidiera revivirlo en Man of Steel. Luego hizo El Origen Secreto, porque Geoff Johns tiene, si toma un personaje, tiene que escribir un origen secreto. El problema es que, a diferencia de lo que ha hecho en otras series, escribió El Origen Secreto, pero luego no trabajó sobre lo que sea que plante en El Origen Secreto, que suele ser su manía. Para poder avanzar, tiene que primero escribir un origen secreto donde introduce modificaciones en la historia del personaje a partir de las cuales construye historias nuevas. Sí, ¿qué me parece que el enfoque de Marvel es un poquito diferente? Yo soy de la idea de que al parecer esto es parte de lo que surge del hecho de haber sido adquiridos por Disney, porque hace algunos meses Joe Quesada se había quejado de que realmente la novela gráfica original no era algo que le dejase ganancias a la editorial, porque incluía muchos recursos de producción e impresión y tenía un mercado más limitado. Entonces él decía que por eso veía muy difícil que fuese a cambiar el formato de la serialización mensual, que después es coleccionada en tomos, ya sea en paperback o en hardcover. Aparentemente, como Disney empezó a vender novelas gráficas de Marvel en las tiendas de los parques de diversiones y en los outlets donde tienen todo el merchandise, esto genera mayores ventas de estos tomos y es parte de su intento de tratar de tener un público nuevo, tener gente que tal vez normalmente no compraría cómics y si entras a una tienda de Disney, poder encontrarte con. Está pasando un tren. No, está pasando un avión. Y ahí sí no puedo hacer nada, muchachos. No. Diles que No, bajen, no, no diles sabía que bajen. no sabía que vivías tan cerca del Estoy aeropuerto. viendo yo. No, pues más o menos cerca. Eso es como cuando uno está viendo el Imperio contraataca y justo en la escena cuando están Luke y Darth Vader, y Darth Vader dice: Luke, yo soy. Pasa un avión y no se queda sano. Podría haber pasado eso cuando Homero Simpson salió del Imperio contraataca. Sí, puede haber sido. Bueno, retomando, decía que el hecho de que haya la posibilidad de vender novelas gráficas de Marvel en las tiendas Disney y en donde se venden los productos con sus licencias, creo que abre la posibilidad de tener un mercado nuevo de gente que tal vez no esté tan familiarizada con los cómics y a la que le puedes vender una historia que le estás contando el origen del personaje a partir de no cambiar el origen, sino simplemente contarlo de una manera diferente, pensando en un público que tal vez nunca ha leído las versiones originales. De entrada se anunciaron 4 títulos que van a salir entre febrero y mayo del próximo año, que serían Fantastic Four, X-Men, Daredevil y Spider-Man. Me parece que son algunos de los personajes más populares de la editorial, y me parece que es una buena idea el aprovechar el acceso a estos nuevos outlets anteriormente cerrados al cómic para tratar de crear seguidores nuevos de los personajes. Bueno, y dentro de la presentación que hizo Marvel de esta nueva serie Season 1, recuerdo que hacía mucho énfasis en dos cosas. Primero, que era una forma de celebrar el aniversario 50 de Marvel Comics, que creo que eso fue hace como un año o dos años. Y sí, lo segundo era que es este año. Sí, el primer cómic de Marvel Comics tal cual es Fantastic Four número 1, es de 1961, así es de que es este año el aniversario. Entonces, exacto, entonces formaba parte de esa celebración. Y lo segundo es que, más que contar nuevamente el origen como tal, era tomar las historias originales y darles un apartado gráfico contemporáneo y unos diálogos más acordes a la época, ¿no? Claro, además que está este tema de, bueno, que yo no sé a qué porcentaje de gente que va a las películas realmente afecta, no sé si será, yo creo que debe ser muy bajo, pero hay gente que sale de ver una película y dice, me gustaría leer un cómic de Iron Man, y le va y le pregunta al amigo que conoce que lee cómics, ¿cuál puedo leer? Y esto lo haría un poco más fácil, si tienes una novela gráfica que cuenta el origen del personaje, tú le puedes decir a tu amigo, mira, esto vale $15, lo puedes comprar en cualquier librería, y cuenta el origen del personaje, así que aquí no te puedes perder porque no hace referencia a nada más que el origen del personaje. Sí, y en este caso me parece que es mucho más fácil que les recomiendes una novela gráfica contada de manera contemporánea y con arte nuevo, a que lo tratas de mandar a que compre un Essential o un Masterworks, en donde posiblemente va a ver los dibujos de Kirby y al no tener una cercanía con él, medio va a decir qué feo este dibujo. Entonces, me parece que es una iniciativa interesante. Habrá que ver qué tal les funciona. Y aparte te evitas los respectivos conflictos con el fandom actual, en la medida de que, pues, de entrada estás comentando de que no van a cambiar absolutamente nada de lo que ya conocen. Sí, exactamente. Es diferente, por ejemplo, lo que pasó con las versiones de Bill Wright de Superman, de la que, por cierto, originalmente se planteó como una historia, un Elseworld de DC, ¿no? Es decir, no iba a formar parte de la continuidad, sino que posteriormente DC, en su infinita sabiduría, decidió que quería ese como el nuevo origen del personaje. Bueno, cosa que Mark Waid de su entrada nunca estuvo de acuerdo. DC sabe más que nosotros, por eso hace cosas que no entendemos. En este caso, a mí me parece un poco llamativo que dentro de un lapso que no debe superar los 10 años hayan publicado al menos 3 historias de origen de Superman. Me parece que Bill Wright es del año 2003. Lo del origen secreto que escribieron Jeff Jones y Gary Frank me parece que es 2009 o 2010, y lo de Straczynski salió el 2010, el año pasado. Muy poco. Y ahora súmale la versión de Grant Morrison. Claro, para otra más. Dentro de un par de meses. Así es de que sí, es como tener muy poco respeto por sus personajes y la larga historia que tienen. Sí, la verdad es que no, hace mucho rato que no sabe qué hacer con Superman. Sin embargo, la San Diego también sirvió para que Grant Morrison se explayara un poco más sobre lo que pensaba hacer con el personaje y que DC pudiera presentar algunas imágenes. Y creo que dentro de todo me deja un poco más tranquilo por ese lado ver el punto de vista de Morrison, ¿no? De que no es tanto tomar el personaje como tal y destruir toda la iconografía que ya existía, sino tratar de justificarlo un poco más dentro del entorno actual y hacerlo más un luchador del pueblo, así tenga que hacer cosas de que, a pesar de que son justas, no están dentro de un marco legal. Bueno, Morrison siempre ha contado un poco que yo no leí historias de la Golden Age de Superman, tal vez solamente el origen, que era creo que 6 viñetas. Morrison siempre ha insistido en el tema de que las historias originales de Jerry Siegel y Joe Shuster lo tenían justamente como un campeón del pueblo a Superman. Tenía un carácter bastante socialista, podría decirse, al personaje en ese sentido. Era un poco rojo como el Superman de Mark Miller. Así que es un poco volver a ese origen y ver de qué manera lo actualiza. A mí me llama la atención que los dibujos que he visto de Rax Morales muestran a un Superman de que no debe llegar siquiera a los 25 años, debe ser de 22, 23 años, que es casi travieso, por lo menos se ve en esa persecución de la policía que le dispara y que le rebota las balas. Es casi traviesa su actitud respecto de lo establecido y de qué manera confrontar el poder establecido y ayudar a la gente. Así que Lo que pasa es que ahí se me hace que chocamos un poco en el tema del manejo de tiempos en los cómics y en el mundo real. Es decir, la historia que va a contar George Pérez en Superman, con ya un Superman establecido en Metrópolis, trabajando en Daily Planet y todo lo que, pues, digamos, se conoce como el personaje, va a ocurrir 5 años después de la historia que va a comenzar a contar Grant Morrison en Action Comics. Entonces, imagino que es un poco eso, ¿no? Tratar de ilustrar esa diferencia de edades en el cómic también, cosa que pues siempre ha chocado en el mundo, al tratar de llevar ese tiempo cronológico de los cómics al mundo real, ¿no? Entonces, aquí nos haría ver un Superman mucho más joven de lo que podríamos estar acostumbrados. Sí, a mí lo que me preocupa de tratar de contar dos líneas de manera simultánea, pero que van a empatar una detrás de la otra, es que eventualmente van a caer en incongruencias, porque si tratan de que Grant Morrison trate de empatar toda su historia con lo que haga George Pérez, es ponerle límites. Por otro lado, si a George Pérez le dicen, no, es que esto no lo puedes hacer porque esto contradice algo que va a hacer Grant más adelante, también es limitarlo a él, entonces no le veo mucho sentido a esta idea de tener dos historias contadas de manera paralela cuando van una detrás de la otra. Las presentaciones que hizo DC en la San Diego fue la revelación del nuevo novio que va a tener Luisa Lane dentro de la serie Superman, ¿no? Y en la, digamos que es un par de páginas que mostró en las que Clark Kent queda como muy aburrido al descubrir que la chica que persigue pues ya tiene alguien que le mueve el piso. Sí, bueno, a mí Bueno. lo que me preocupa es que yo veo la secuencia y me parece que es el seto para un cliché gigantesco. Yo estoy seguro de que eventualmente nos van a revelar que el novio de Lois Lane es un villano o es un criminal que está tratando de utilizarla de algún modo y eventualmente la va a dejar y ella va a acabar con Clark Kent. Puede ser, o tal vez sea como el hijo de Perry White en la película de Bryan Singer, que lo único que le faltaba era los poderes para ser Superman. Es posible. Finalmente, pues no tendría nada de raro, ¿no? Si Clark es, depende de cómo pinten el personaje de Clark, porque si van a diferenciarlo del de la versión que mostró Byrne, que era un Clark muy confiado en lo que hacía, ¿no? Si van a volver a un Clark que hace las cosas como muy aislado, muy a lo emo, pues difícilmente va a conseguir atraer a una mujer como Luisa, que por lo visto es una mujer emprendedora, ¿no? Como lo han mostrado en esta nueva etapa. De hecho, creo que va a dirigir una de las ramas del Daily Planet oriental a la publicación en web o televisión, no recuerdo bien, pero digamos que va a ser una mujer más emprendedora que lo que hemos visto hasta ahora, y pues ese es el gran aporte que tienen ahora para el personaje en DC. Que hay que ver en definitiva qué es lo que se va a hacer con el personaje. A mí se me hace difícil pensar que cualquier tipo de separación que se haga entre Superman y Lois Lane va a ser definitiva. Por lo menos va a haber algún tipo de juego de romance entre los dos personajes, independientemente de que no tengan o no una relación de pareja en definitiva. Pero el típico coqueteo que tienen los dos personajes, que ya es una marca registrada que se ha visto en todas las series de televisión y en los cómics, es algo que van a querer explotar porque es algo que a la gente le gusta y de lo que no se ha aburrido en, no sé, 75 años, tal vez más. Entonces es difícil pensar que lo van a dejar de lado así como así. Tal vez va a tomar más tiempo llegar a eso, pero no creo que se deje de lado en definitiva. Sobre todo tomando en cuenta las declaraciones de Did y de Jim Lee respecto a que la idea detrás de que no estén casados Clark y Luisa sea el retomar un poco el triángulo amoroso entre Clark, Luisa y Superman. Entonces, es una de las cosas que me lleva a pensar que eventualmente van a tratar de sacar de en medio al nuevo novio de alguna manera extraña y poco convincente. Bueno, no sé, yo cuando, cada vez que escucho hablar a Didio y a Lee, se me hace estar escuchando al presidente Bush cuando decía de que en Irak habían armas químicas pues, de alta peligrosidad, ¿no? Una vaina que Les creo muy poco. Y cuando les preguntan que por qué X autor o artista no está involucrado en los 52 números, siempre te dicen, no, es que lo estamos guardando para un proyecto especial más adelante. Yo lo que pensaría de pronto es que DC se la quiere jugar y quiere ver de pronto cómo funciona el personaje y la historia sin Luisa involucrada todo el tiempo. Si recuerdan, hace un tiempo cuando estuvo en litigio todo el tema Superboy, DC sacó el nombre Superboy de todas sus revistas, inclusive varias historias fueron cambiadas a raíz de eso. Y parte del pleito que ahora mismo todavía tienen con los Siegel es que ellos no tendrían la propiedad intelectual de cualquier personaje o evento que ya apareció en el Action Comics número 1, y eso incluye a Luisa Lane. Entonces yo pensaría que de pronto están tratando de ver cómo funciona la cosa sin Luisa para tratar de meter personajes sobre los que ellos sí tengan control, un control editorial más mayor, control editorial mayor. Se me hace difícil. Creo que el Luisa Lane o Lois Lane es un personaje tan conocido como Superman, porque uno los asocia, todo el mundo conoce a Superman y a la novia de Superman. Entonces, veo difícil que aunque pierdan el litigio, dejen de usar al personaje. Yo creo que cualquiera que sea el royalty al que acuerden llegar los herederos de Siegel y Schuster con DC Comics, DC Comics lo va a pagar para utilizar a los personajes. Porque yo creo que el abandonar completamente a los personajes que pierdan en el litigio o reinventar a Superman de manera que puedan utilizar la marca pero no tengan problemas legales con el personaje, es algo que en definitiva no va a funcionar porque es una marca casi tan conocida como la Coca-Cola, el personaje, y uno siempre va a buscar algún grado de identificación con esta marca tan tradicional que hay en la cultura pop que es Superman y los personajes secundarios a su alrededor. Sí, tiene que llegar a algún acuerdo eventualmente porque si bien perderán el control de muchos elementos clave del personaje, del mismo modo los Siegel no tendrán acceso a algunos otros. Por ejemplo, Lex Luthor no aparece en Action Comics número 1, entonces no tendrían acceso al Némesis de Superman, lo cual me parece que también reduciría las posibilidades de disfrutar el personaje con los elementos que lo hacen característico. Sí, ahí lo que muchos han especulado es que eventualmente podrían llegarse a tener dos Superman en el medio, un Superman de DC Comics y un Superman de los Siegel, que sería, digamos, el escenario más confuso que podría darse para el personaje, ¿no? Porque ¿cuál seguirías? Yo seguiría el que no tenga DC. Yo seguiría al que tenga mejores creativos involucrados. A eso me refiero, es que me parece que una cosa llevaría a la otra. Si no está DC involucrado. Imagínate yo que estaba ofreciendo un trato a los Siegel y los Schuster. ¿Quieres publicar Superman con nosotros? Nosotros lo hacemos, te damos acceso a los recursos de Disney para promocionarlo. Y no solo eso, sino que hacemos un llamado abierto a los creativos. ¿Tienes una historia de Superman que quieres contar? Nosotros la publicamos. Bastante más interesante, aunque yo creo que terminaría en alguna otra editorial un poquito más pequeña que Marvel. Okay, ¿qué te parece, por ejemplo, si en Image Comics, por ejemplo, Eric Stephenson decide decirle a Alan Moore, oye, ¿te quedaste con historias de Superman que contar? Nosotros las publicamos. No veo a Alan Moore trabajando de nuevo con Superman, parece tener algún tipo de trauma insalvable, como estos veteranos de Vietnam que escuchan las granadas cuando caen, escucha DC, yo creo que inmediatamente agarra una escopeta y le empieza a disparar a la gente que tenga más cerca. Sí, pero yo creo que el problema Más de Alan que Moore es con DC, no con el personaje. Entonces, véndesela de este modo. ¿Te gustaría escribir Superman sin tener que lidiar con DC? yo lo que veo es que Alan Moore tiene más un problema con el género. De hecho, en una entrevista reciente, Alan Moore comenta que para él estamos viendo el ocaso de los cómics de superhéroes porque el entorno social que existía en la época en que nació, por ejemplo, Superman, que fue en 1938, una época de depresión donde la gente estaba buscando héroes, apoyos morales que los ayudaran a salir de esa pesadumbre en la que se encontraban, no es el mismo entorno social de ahora. Es decir, por eso Alan Moore comenta de que para él, en lo que a él respecta, el cómic de superhéroes está ya en el ocaso, está en sus últimas, y de pronto también es parte de eso que él no estaba como muy interesado en retomar ese tema. De Marvel vieron noticias. Marvel sí, Marvel tuvo los lanzamientos de Hulk, que Ya se hizo oficial el anuncio de Defenders, la nueva serie con Matt Fraction y los Dodson. El proyecto secreto. Fearless. No. La serie de Defenders, ¿Ya? que es de los proyectos que comentábamos la vez anterior de los personajes en donde podemos descartar que Namor vaya a ser unas víctimas de Fear Itself, porque aparece como uno de los miembros de los Defenders. Sí, pero también anunciaron Fearless, que era un derivado de Fear Itself. Sí, de Fear Itself se anunciaron varias series que vienen como resultado. Viene una que se llama Battle Scars, que van a coescribir Matt Fraction, Colin Bond y Chris Joss, con Scott Eaton dibujando, que al parecer va a lidiar con las repercusiones de Fear Itself en el universo Marvel en general. De Fearless, que es con los mismos escritores, Fraction, Bond y Joss, que va a aparecer catorcenalmente, ilustrada por Mark Bagley y Paul Pelletier, en la que van a ver cuál es el destino final de los martillos que dieron origen a los Vortis, a los dignos. De Battle Scars, por ahí presentaron una imagen que con operación de sitio de internet de Marvel la cambiaron, de esta serie Battle Scars. Se veían varios personajes de Marvel, y en la versión que apareció horas después en el sitio ya no aparece Thor, lo reemplazaron con otro personaje. De las otras secuelas son algunos one-shots titulados Shattered Heroes, yeah, que al parecer van a ser los que van a lidiar con las repercusiones sobre los tres personajes centrales, que son el Capitán América, Thor y Iron Man. Y los anuncios de series nuevas que mencionábamos ya, de Defenders, la nueva serie de Incredible Hulk, escrita por Jason Aaron y dibujada por Mark Silvestri, y la revelación del proyecto super secreto de Jeff Loeb y Ed McGuinness, que es Cable Reborn. Esa revista la quiero comprar. Sí, tenemos un personaje muy querido con un escritor muy querido. Lo que todos estábamos esperando. La estaba esperando desde el último proyecto que no compré de Jeff Loeb. Y tomando en cuenta que hay mucha gente que pregunta, ¿Cable? ¿Qué Cable estaba muerto? De hecho, no, creo que se murió en Second Coming, ¿no? Sí, dentro de la trilogía que fue el Messiah Complex, Messiah War, Second Coming, es donde matan al personaje, pero ya sabemos que aquí la muerte es algo efímero, completamente relativo. Estuve viendo los dibujos de Mark Silvestri para la nueva serie de Incredible Hulk y la verdad es que no me gustaron para nada. Nunca he sido demasiado fan de Mark Silvestri, creo que eso es ponerlo suave. Nunca me ha gustado el dibujo de Mark Silvestri, ni Witchblade, ni Wolverine, ni nada de lo que haya hecho. Hay muchos dibujantes que le tienen mucho respeto, sobre todo por el tema de ser la cabeza de Top Cow, pero a mí por lo menos nunca me ha gustado el dibujo. No, yo como fan de los X-Men de mucho tiempo atrás, te puedo decir que desde que él era el dibujante regular de la serie nunca me gustó su trabajo. Cuando llega Jim Lee, él intenta adaptar su estilo a hacer un símil de Jim Lee. Es cuando lo mandan a dibujar Wolverine, tampoco me gustaba. Cuando se van a Image y crean sus propias series, que era Cyberforce, me parece la que él dibujaba. Sí. Tampoco me agradaba nada de lo que hacen en Top Cow. Entonces a mí la única razón que me era atractiva esta nueva serie de Hulk es el escritor Jason Aaron, que me parece que es uno de los autores importantes de Marvel. De hecho es uno de los arquitectos, y algunas de las ideas que planteó, el hecho de separar a Banner y Hulk, por ejemplo, que es lo al parecer la premisa con la que va a partir la serie, me parece interesante. Pero sí, tampoco soy gran fan del arte de Mark Silvestri. En Hulk están retomando parte de un tema que planteó Greg Pak en su carrera por la revista, que es en una etapa en la que Hulk desapareció, solamente teníamos a Banner, y Banner planteaba de que realmente no era el monstruo verde al que todos le temían, sino a él, Bruce Banner. Y de hecho creo que eso es parte de lo que está usando ahora Aaron para arrancar su etapa en la serie. Y es que en esta ocasión va a ser Hulk quien va a tener que detener a Banner y no al revés, como usualmente sucede. Sí, eso es lo que decía el teaser trailer justamente, que se preocuparon de hacer unas animaciones bonitas para presentar la serie. Y eso conceptualmente parece interesante, el tema de, no sé, a ratos parece que Hank Pym y Bruce Banner se pelean el puesto del científico más inestable y peligroso del universo Marvel. Así que va a ser interesante ver de qué manera Jason Aaron logra desarrollar esa idea. Yo creo que él probablemente va a tener una buena historia que contar. Vamos a ver si logramos soportar a Silvestri. Yo creo que en mi caso no va a ser posible, pero bueno, qué tan malo puede ser realmente. A mí lo que me parece interesante aquí es ver qué tanto le puede resultar a Marvel retomar sus viejas ideas, porque lo de la separación de Bruce y Hulk no es nada nuevo. Y tampoco parece ser el final de Fear Itself, donde pues algunos avances... ¡Spoilers! No voy a revelar nada. Pero algunas imágenes parece mostrar de que Thor va a terminar en el exilio otra vez, ¿no? Entonces, ese reuso de ideas anteriores no se podría alcanzar en algún momento a los fanáticos más antiguos. No creo. Afortunadamente, dentro de todo lo que están haciendo en Marvel, se han preocupado por, aun si haces algo que pudiese molestar a la gente, lo compensas contando una buena historia a partir de eso. El ejemplo es lo que pasó con los Fantastic Four. Había gente que se quejaba y decía que no iba a ser lo mismo, y sin embargo, lo que está haciendo Jonathan Hickman con FF es bastante interesante, y todo el mundo sabe que eventualmente va a regresar la antorcha, y mientras tanto te puedes limitar a disfrutar con las historias que está usando sin el personaje. Entonces no creo que sea tan malo el retomar cosas que has hecho antes, si las haces de una manera interesante y dándoles algún twist para hacer que no sea una repetición de lo mismo. O si tienes una idea exacta que contar con esa historia, o sea, puede ser que, no sé, Peter David lo hizo hace 20 años, pero tal vez el enfoque que le quieres dar a esa misma idea es distinto y suficientemente independiente como para que valga la pena volver sobre lo mismo. Sí, incluso puede resultar interesante, ¿no? El retomar la idea que un escritor usó antes y darle un giro. Incluso los lectores de años que hayan leído, me parece que la primera vez que plantean la idea de separarlos es cuando lo escribía John Byrne. Es la primera vez que hacen algo así. Después viene, cuando viene Peter David, es cuando entra a terapia con Doc Samson. Entonces, como menciona John, lo han hecho antes, pero lo han hecho de maneras diferentes. Entonces, yo creo que sí hay espacio como para, si tienes una forma original de acercarte al tema y tienes una historia que contar haciéndolo, me parece que puede ser interesante. Lo que yo quería comentar de la Comic Con es que hubo una entrevista a Walt Simonson y a Louis Simonson que pusieron en Comic Book Resources, que creo que es la única página que leo siempre de cómics. Y es una entrevista televisiva en la cual Walt Simonson anunciaba que estaba alrededor de 3 a 4 semanas de completar una novela gráfica para DC, en la que venía trabajando ya hace varios años, desde que existía la serie Solo. El contaba que en esa época Mark Chiarello, que es el editor o era el editor de esa revista que lamentablemente duró solo 12 números y del cual solamente tengo el número de Darwin Cook, le pidió a Walt Simonson que él participara dentro de Solo, pero que en esa época él estaba en otros proyectos y por lo tanto para la época en la que él logró desocuparse y decirle a Mark Chiarello, oye, ahora lo puedo hacer, la serie lamentablemente ya había sido cancelada, pero las historias que él concibió a través de esa propuesta las empezó a desarrollar en formato de novela gráfica. Y aquí está la parte buena de Dan DiDio, que Dan DiDio le dijo, tómate tu tiempo, termina la serie, cuando esté lista la publicamos. Así que es probable que esta novela gráfica aparezca para fin de año, para Navidad, lo cual sería un buen regalo para recibir en marzo. No sé si a ustedes les interesa también el trabajo de Simonson. Sí, en términos Pues generales bien. me gusta lo que suele hacer. Entonces, más bien yo esperaría a ver que se anuncie el proyecto, a ver qué es lo que hizo antes de decidir si me interesa o no me interesa, pero sí de entrada el historial de trabajo de Walter Simonson es lo suficientemente atractivo como para por lo menos estar al pendiente de un anuncio más concreto. Sí, Walt Simonson, bueno, hablaba de que tomó a 4 o 5 personajes menos conocidos de DC y con esos trabajó en historias unidas temáticamente, y eso es lo que da forma a la novela gráfica. Como él menciona, supuestamente está alrededor de 3 semanas de completar la novela gráfica, así que si no hay grandes atrasos de por medio, podría estar para fin de año. Tuve oportunidad de ver la entrevista. Mi inglés para el oído no es tan fácil de captar, así que espero no haber entendido mal, pero lo que entendí era que Walter estaba trabajando sobre personajes en diferentes épocas y no personajes precisamente de la primera línea de DC, sino personajes de pronto que ya incluso han ido quedando en el olvido. Si es así, si entendí bien, pues también puede ser interesante en la medida en que pues va a tener mucha más libertad para contar una historia que la que podría tener si tomara un personaje como Superman, Batman o la Mujer Maravilla. Sí, a mí A mí me gusta la idea de la novela gráfica y tiendo a pensar que va a ser buena, pero de pronto, sobre todo para artistas como Walt Simonson, me gustaría verlo creando material propio, porque a veces, bueno, uno ve que ya llegan a los 60, 70 años y ya no reciben trabajo, entonces tener una serie que se siga publicando y que le genere royalty probablemente le va a servir más que tener trabajos esporádicos con DC o con Marvel haciendo una que otra portada. Así que, bueno, me alegró ver, por ejemplo, el ómnibus del Thor de Simonson que logré conseguir luego de una experiencia que podría calificarse como ordalía. Tengo ese tomo que está espectacular y espero con ansias que esta novela salga lo antes posible. Sí, en la misma entrevista también participaba la pareja de Walter, que es Lois Simonson, que fue una escritora de mucho tiempo atrás en Superman, y hablaba un poco de lo que va a presentar en estas las entregas que está haciendo ahora DC, que ha llamado Retroactive, ¿no? Así es. Que es un poco tomar las historias de los diferentes personajes en el momento en que las publicaron, los 70s, 80s y 90s. Y pues Lois mencionaba de que en el número que ella iba a escribir, pues iba a traer mucho de los personajes que ella había tratado en esa época, como era todo lo que fue con Kid, de pronto un poco de Steel. Y recuerdo mucho de esa época y de la serie de Man of Steel, que era la que escribía Lois, que era muy centrada en la gente alrededor de Superman más que en el personaje de Superman como tal. Y eso es un poco lo que se ha perdido en años recientes, ¿no? Ya no vemos el desarrollo de los personajes secundarios como antes. Bueno, a Louis Simonson le gustaba ocupar mucho a los personajes que desarrolló Kirby para la serie de Jimmy Olsen. Ocupaba mucho a la Newsboy Legion, que eran los clones de la Newsboy Legion original que hizo Kirby también en la Golden Age de DC Comics. Así que me imagino, bueno, ella menciona justamente que logró meter a los personajes dentro de la historia y que la historia se desarrolla entre dos viñetas de un número de Man of Steel. A mí me gustaba mucho el dibujo de John Bogdanoff, creo que soy uno de los pocos, lamentablemente, que aprecia el dibujo de Bogdanoff. Así que es una de las revistas que encargué de ese Retroactive. La verdad es que me gusta mucho la idea de volver a ver, aunque sea en un proyecto especial, el dibujo de Bogdanoff con Superman. Creo que él lograba darle un impacto visual al uso de los poderes del personaje que a veces no consiguen el resto de los dibujantes, con ese trazo bastante libre que tiene Bogdanov a la hora de dibujar y con el entintado de Denis Yankee, que al final lograron reunir a todo el equipo creativo de esa serie. Dentro de esos mismos de ese Retroactive, obviamente el que estoy esperando con mayor entusiasmo es el de William Messner Loebs y Greg LaRocque haciendo The Flash, que es una época poco conocida y tal vez poco apreciada del personaje, entre el número 15 del segundo volumen de Wally West hasta la llegada de Mark Waid en el número 62, en la cual William Messner Loebs hizo un trabajo de evolución del carácter del personaje lento, pero bastante, bastante bueno. Y Greg LaRocque fue una constante dentro de la serie, que a mí en la época no me gustaba, pero la nostalgia logra añadirle dulzura al sabor de las comidas, como podría decirse. Dos apuntes aquí. Primero, el trazo de Bogdanov lo encontraba mucho más limpio y agradable antes de lo que fue la muerte de Superman. Después de la muerte de Superman, no sé si fue Bogdanov o Yankee, pero ya comenzó a ser muy cargado de líneas, de tintas, y creo que eso no iba mucho con mi gusto. Y era un poco más rectangular, más cuadrado de lo que era antes. Y por el lado de la publicación que vamos a tener del Retroactive de Flash, me parece bien que la disfrutes porque creo que es la última vez que vamos a ver a Wally West en muchísimo tiempo, gracias a Dan Didio y compañía. No me lo recuerdes, por favor. Ya escribí mi columna de descarga y bueno, creo que es alguna decisión con la que me tendré que acostumbrar. Tal vez cuando tenga 50 años pase como con los fans de Barry Allen que lograron recuperar al personaje 20 años después de que murió en crisis. Tal vez en esa época Wally West vuelva, aunque creo que puedo apostar que se saltarán a Wally West como personaje e irán directamente por Bart Allen. Así que creo que me conformaré con iniciar al menos una campaña de que recopilen mayor parte del material del personaje a través de trade paperbacks para tenerlo disponible en la biblioteca. Por ahí lo de Wally West era mi versión favorita de Flash, entonces una razón más para alejarme temporalmente de DC hasta que no haya cambios editoriales serios. Bueno, si Dan Didio y Geoff Johns vienen a Chile, me aseguraré de que no abandonen el país. Hombre, que por eso es que nos tildan de violentos por acá en el Cono Sur. Bueno, de alguna manera nos encargaremos de ello. Tal vez lo lleven de paseo al mercado central y podemos asegurarnos de que pasen por alguno de los puestos de comida que venden comida podrida. Los estómagos consentidos de los norteamericanos no lo van a resistir. Sí, Hombre, si me pasan hiciste por acá por acordar México, de una. solamente hay que darles agua. Basta con darles agua para que se vayan por el baño. Exacto. A No, eso iba. es que acá existe algo Una que línea se que hay. conoce como la venganza de Moctezuma. No, no sé si ustedes A recuerdan una los película de extranjeros las suele de. caerles mal el agua de la Ciudad de México. Hay una película de Harrison Ford, ¿Ya? de la de este personaje de Tom Clancy, donde el personaje viaja a México y la primera recomendación que hace cuando le lleguen es: no vayas a tomar agua. Sí, es por eso, es la venganza de Moctezuma. Pero no andaba en Colombia, Harrison Ford. Harrison Ford en Colombia. Sí, en Colombia, en la película de Jack Ryan. Clear and Present Danger es en Colombia. Sí, en Colombia. Esa vaina. Si era en tu país. Pero pues era filmada en México. No, si todo lo que sea al sur del Río Grande lo filman en México, que les queda más cerca. Hombre, si acá cada vez que dicen Colombia muestran cuatro chozas y tres indios con taparrabos, o sea, nos tienen en alta estima los americanos. Bueno, hay una parte que no mencionaste de la entrevista. Y una vez más, si entendí bien, Lewis y Walt sirvieron como extras en la grabación de Thor. Las Sí. grabaciones cuando están en New México. Estoy tratando de acordarme cuál fue la escena de Thor en la que aparece Walt Simonson. Es al final. Porque me parece haber visto a Straczynski en esa escena. Me parece que él era el chofer del camión que trata de sacar el martillo cuando lo encuentran en Ah, el. ese era Stan Lee. ¿No? No, el chofer de la camioneta es Stan Lee y el primer granjero que llega en la camioneta es Straczynski. La escena en donde aparece Walter Simonson es al final de la película, durante el banquete de celebración, antes de que salga Sif detrás de Thor, en la mesa donde están todos los dioses, hay sentados varios dibujantes y escritores de Thor. Estaba Walt, no sé si Lewis Simonson estaba por ahí, pero sé que estaba Walt Simonson, pero también sé que aparecen la mayoría de los creativos que aparecen en las tomas, en el corte final de la película, aparecen casi todos de espaldas. Entonces es por eso que se sabe que está ahí, pero no se ve. Lo que contaban ellos era que los habían tratado súper bien y que habían mostrado bastante interés en conocer justamente a Simonson y la etapa que él escribió de Thor, que en ese sentido él se había sentido bastante querido por la gente de producción y que un tema que a mí siempre me llama la atención porque uno conoce este lado nomás de la producción de cómics es que él produce sus revistas o produjo sus revistas con un carácter eminentemente desechable y que ese era el concepto que él tenía del trabajo que producía. Y cuando él ahora ve las ediciones que sale justamente como el ómnibus de Thor, obviamente que lo alegra ver que ese trabajo va a permanecer disponible en librerías por más tiempo. Lo otro que me llamó la atención correspondiente a la entrevista de Simonson fue justamente el anuncio del libro de la edición de artistas con trabajos en el tamaño original de producción de las páginas de cómics, que bueno, tal vez no todo el mundo lo sepa, pero es alrededor del doble del tamaño final en que se reproduce el trabajo. Entonces, Simonson contaba que está tan bien hecho el trabajo de reproducción de las páginas que logra verse todo lo que corresponde al trabajo de entintado, del uso del whiteout, que es una especie de corrector que usan los dibujantes, y también el uso a veces de pegar papel encima de alguna porción del dibujo que quedó mal para completarlo, porque eso finalmente es reproducido de tal manera que solamente se ven los negros, entonces tienen esa libertad de corregir el dibujo cuando cometen algún error. Entonces, esa edición le va a servir especialmente a la gente que esté interesada en dibujar cómics, dedicarse tal vez no profesionalmente, pero con mayor seriedad al tema, para ver exactamente de qué manera se producen esos trabajos sin necesidad tal vez de conseguir lo que es bastante caro, que es una página de arte original, que probablemente habría que comprarse unos tres de esos tomos, el equivalente a tres de esos tomos correspondería a una página de arte original de algún dibujante. Creo que es en una de esas ediciones que también van a reproducir el trabajo de John Romita Senior. Sí, se anunciaron varios artistas, no recuerdo ahora el listado completo, pero eran varios y bastante buenos, así que la verdad es que me gustaría tener más dinero para invertir en ese tipo de cosas, lamentablemente no es así. pero haré el esfuerzo de conseguirme alguno, tal vez no ahora, tal vez en el futuro, pero creo que es un trabajo bastante interesante que está haciendo IDW, que a la vez muestra bastante respeto en las colecciones que ha hecho del trabajo de varios artistas, como por ejemplo el trabajo de Jon Ostrander y Tim Truman con la serie Grimjack y los archivos que han hecho de la serie Grimjack que publicaron originalmente con la editorial First Comics en Chicago. Bueno, es interesante ver de qué manera se va expandiendo el mercado de las recopilaciones de cómics y estas nuevas exquisiteces que van sacando las editoriales para el coleccionista, tener la posibilidad de ver arte original sin poseer arte original. Cuando veo esas páginas, lo que pienso es cómo es posible que en aquel entonces sacaran los cómics de forma periódica tan puntualmente, cuando tenían que hacer, hacían el dibujo, prácticamente te lo entintaban encima y todo lo que era el proceso rotulado también se hacía encima del dibujo. No como hoy, que vienes, dibujas una página, otro viene, lo entinta sobre una copia, otro le aplica el color en digital y los textos los pones en digital y aún así pues tiene los retrasos que vemos hoy día. Sí, bueno, Se queda mucho más artesanal, mucho más, algo más personal en ese entonces. hay mucho artista que sí logra producir en un mes actualmente, pero también está el tema de la forma en la que se produce. A veces el entintador vende páginas originales que son, que hace a través de cajas de luz sobre el lápiz del artista, el entinta encima. Entonces tienes en el fondo dos páginas, la página del entintador y la página del dibujante, que ambas las puedes vender por separado, obviamente. Y el trabajo del rotulador a mano, ese creo que era probablemente el más sacrificado de esos. Bueno, tal vez no tomara tanto tiempo, pero es bastante la dedicación que hay que tener para rotular a mano. Bueno, hay que agradecer que actualmente haya tanta fuente y programa que permita agregarle letras a los cómics. Y aún así sigue habiendo letreristas que hacen los rótulos a mano. Sí, que son muy buenos. El caso más claro, Todd tal Klein. vez el más famoso, es Todd Klein, que a la fecha sigue haciendo a mano los rótulos. Actualmente está trabajando en Fables y por muchas fuentes que haya, creo que sigue siendo el mejor rotulista en el medio. Sí, porque además es capaz de crear fuentes muy importantes, o sea, muy atractivas para todos los trabajos los que hace, muy distintivas para los trabajos que hace. De hecho, en esa misma entrevista de Walt Simmons que seguimos comentando, él menciona que Matt Fraction, una cosa que pidió cuando llegó a Thor, es que John Workman trabajara como rotulista de la serie con la idea justamente de poder tener el trabajo del rotulista de la época de Simonson de la serie. Así que darle un poco de continuidad a una obra que es probablemente la favorita de buena parte de los lectores de cómics del personaje. Sí, y suele darse esos casos de gente que se gusta trabajar con letrerista. En el caso de Todd Klein, recuerdo cuando Neil Gaiman iba a hacer 1602 para Marvel, él solicitó que se contratara a Todd Klein para encargarse de los rótulos. Cuando la editorial se enteró de lo que cobraba Todd Klein por página, dijo: "No, es que está arriba de lo que nosotros presupuestamos para un rotulista". Y Neil Gaiman se ofreció a pagar la diferencia en el costo del trabajo de Todd Klein para. Con tal de asegurarse de que su cómic tuviese las fuentes hechas a mano por Todd Klein. Bueno, y siguen trabajando juntos de vez en cuando. Sí, es bastante frecuente. Ahora que mencionaba John lo del color digital, recuerdo otra cosa que se anunció en San Diego que tal vez sería bueno recalcar. Va a haber una edición de aniversario del X-Men número 1 de 1991, aquel cómic que lanzó la segunda serie de los X-Men. Con un primer arco escrito por Chris Claremont, que unos meses después dejaría no solo la serie y los personajes, sino a Marvel Comics, ilustrado por Jim Lee, que es algo que tiene el récord de ser el cómic más vendido de todos los tiempos. Me parece que andaba por ahí de los 8 millones de copias, que es una cantidad impensable con el mercado actualmente. Y encuentro curioso que no sea una fecha de salida. El aniversario de este cómic tendría que ser en noviembre de este año. Si se llega a dar el caso, habría que preguntarnos si será posible que un cómic dibujado por Jim Lee hace 20 años pudiese volver a vender más que lo que está haciendo actualmente para DC. Pero, ¿por qué tanto sarcasmo, Alberto? ¿Me estás acusando de ser sarcástico, de estar tratando de agredir verbalmente a DC? No, no te estoy acusando, es un hecho concreto. Qué triste que me tengan en ese concepto. Hacen que parezca que todo lo que digo es maquiavélico y tiene un fin ulterior de agredir verbalmente algo que no me gusta. Y pero no lo voy a negar. Conste que si alguien sabe de sarcasmo en este grupo es Esteban. Sí, pero el problema es que la gente que lo lee no sabe de sarcasmo, entonces hay que poner sarcasmo entre paréntesis. Otra vez alguien me reclamó cuando dije que Warner, para asegurarse de venderse, había atrasado la salida de Green Lantern en el mercado sudamericano. Y alguien me preguntó, pero ¿cómo, de qué manera el mercado atrasar la salida va a beneficiar la venta de la película? Y yo dije, bueno, pero se llama sarcasmo eso, por algo lo digo. Pensé que era evidente, así que lamentablemente no se traduce. Hay gente que tiene mismo problema que Sheldon, no logra entender el sarcasmo. Sí, va a tener que usar un color diferente o algo así para... Sí, hacerlo demasiado. Es que eso le quita gracia al sarcasmo, sí, es muy evidente. Siempre tienes que utilizar cursivas para que lo lean diferente. Si después de eso no lo pueden interpretar sin que les interrumpa, pues ya el problema realmente no es... El problema no es tuyo, entonces. Eso te exime de responsabilidad. Yo hice todo lo que estaba en mis manos. De pronto hacer alguna mención al tema de los cómics independientes que han lanzado. La verdad es que no vi ninguna noticia llamativa de cómic independiente. Ah, el panel de Jonathan Hickman. Sí, sí, se hicieron varios anuncios por ahí. Puse una nota en el blog comentando algunos de ellos. Un par de proyectos de Jonathan Hickman que son de Manhattan Project, en el que iba a trabajar con el artista de Red Wing, es Nick Pitarra, y su otro proyecto es uno que se llama Secret con Ryan Godenheim. Ambos son para el año que entra, y parece ser que la idea es que esta vez sean series regulares o al menos maxi series, ya no limitadas al formato de series de 4 o 6 números. Un par de proyectos por ahí también de Frank Cho, de Jonathan Ross, el presentador británico de televisión, también tiene por ahí un par de proyectos en espera, y el regreso de Brian Vaughan después de su aventura por Hollywood y el medio de la televisión. Pero Brian Vaughan podría andar bien, a ver si vuelve a tiempo completo a los cómics, porque a mí me llamó la atención que se fuera completamente de las series, porque la mayoría logra dedicarle al menos un par de días en el mes para tener al menos una o dos revistas por ahí en publicación, y de pasar de ser uno de los autores más buscados y más alabados dentro del medio, derechamente se fue completamente cuando lo fueron a reclutar desde Lost. Sí, no sé realmente qué tan absorbente era su trabajo, pero sí fue extraño, porque sobre todo porque estaba trabajando en series propias. Claro, las terminó y no hizo nada más. Sí. Cerró Why the Last Man y no lo reemplazó con nada, cerró Ex Machina y desapareció completamente, porque esa fue la última serie en la que trabajó cuando llegó al número 50 con Tony Harris, la dejó. Y a mí, que esa era una serie que seguía, me llamó la atención lo que yo consideré que fue una baja de la calidad de la historia a partir del número 25 en adelante. De hecho, dejé de comprar la serie y nunca terminé de leerla, pero cuando partió era... Creo que ganó el Eisner, ganó varios premios porque era una serie bastante interesante, y se fue desinflando hasta que terminó sin mucha pena ni gloria. Sí, sí, en Ex Machina sí se dio una baja en la calidad de las historias en la segunda mitad de la serie. Quién sabe si fue planeado o fue porque empezó a tomar trabajo para otros medios. De otras cosas de independientes, por ahí se dieron ya los primeros anuncios de lo que va a ser Legendary Comics, que el nuevo brazo editorial de Legendary Pictures, que el primer anuncio se dio hace algunos meses cuando designaron como su editor en jefe a alguien con mucha experiencia en el medio, que es Bob Schreck, quien saliera de manera controvertida de DC hace algunos meses y provocase también la salida de Frank Miller, aunque nadie se haya quejado al respecto. También de Frank Miller se anunció el lanzamiento precisamente con Legendary de la novela gráfica que eventualmente había anunciado como que era Batman contra Osama Bin Laden. Yo me voy a quejar para ser solidario con Frank Miller. Me voy a quejar de que haya salido Bob Schreck y que haya salido Frank Miller. Listo, me quejé. Sigamos. Okay. Bueno, los anuncios de Legendary es la serie de... Bueno, la novela gráfica de Frank Miller, que se va a titular Holy Terror. Donde tenemos un personaje que lanza su propia cruzada personal en contra de Al-Qaeda. Honestamente, hace algún tiempo que le perdí fe a los proyectos nuevos de Frank Miller. Entonces, realmente no me parece interesante. Por ahí anunciaron la aparición de un libro de arte de Paul Pope, que es un artista diferente a lo que estamos acostumbrados, que encuentro bastante atractivo. Al parecer va a ser un libro bastante interesante para personas de su arte. Y su otro proyecto importante es The Tower Chronicles, con Matt Wagner escribiendo e ilustrado por Simon Beasley. Así es de que por lo pronto el lanzamiento de Legendary, por nombres y creativos respetados, no se va a quedar corto. Lo de Paul Pope parece ser una extensión de un libro que sacó creo que el año pasado, pero no salió, no recuerdo que saliera por alguna editorial de cómics. Me parece que fue un libro con un tiraje más amplio, no salió a través del mercado directo de los cómics. Ah, así es. Parece que es una especie de extensión de ese trabajo que va a salir a través de Legendary Comics. Ahora, es interesante o curioso en realidad el tema de que Legendary Comics, al ser una filial de una productora de cine, obviamente el mayor interés que tienen ellos es desarrollar material que les pueda pertenecer, con el cual puedan desarrollar películas sin tener que pasar por el tema de las pujas de derechos y gastar grandes cantidades de dinero en obtener derechos de series, porque producir un cómic y quedarse con los derechos es mucho más barato que ir a comprarle los derechos a alguna serie independiente. Así que es curioso que un proyecto como ese, como el arte de Paul Pope, que es probablemente inadaptable al cine, la televisión o lo que sea, aparezca a través de una editorial como esta, con ese tipo de cine. Yo me imagino que la idea detrás de tener a Bob Chapek es tratar de cimentar una reputación para la compañía antes de tratar de crear propiedades, porque es algo que pasó, por ejemplo, con Broadway Comics, que trataron de crear propiedades de la nada con un editor experimentado, en este caso Jim Shooter, y realmente no salió nada de ahí. Entonces me imagino que lo que están tratando de hacer es primero cimentar la editorial, no nada más como una forma de crear proyectos, sino hacerse una reputación en el medio antes de empezar a crear propiedades que puedan llevar al cine. Bueno, Virgin Comics me parece que trató de hacer algo muy parecido, incluso reclutó, me parece, que a Grant Morrison entre los autores, y en definitiva no produjo nada. Y creo que un problema que hay ahí es el tema de las expectativas de estas casas editoriales al momento de en cuánto tiempo van a lograr monetizar una inversión en un cómic. Porque también está el tema de reconocimiento público a algún tipo de trabajo. No es lo mismo sacar un cómic de o una película de Superman que sacar una película, no sé, de Six Gun de Oni Press, que podrá ser una buena propiedad, pero solo conceptualmente, no tiene una trascendencia en la cultura popular que le permita llamar gente a los cines. Sí, es un poquito complicado el pensar en el solo hecho de que tengas una historia en un medio que ha resultado exitoso al llevarlo al cine en los últimos años, te garantice que puedas tener. Me imagino que lo están viendo desde el punto de vista de probar historias nuevas. Si logras que tu historia funcione en cómics y se cree un público, tal vez sea una forma de medir el tener esta clase de historias que normalmente no verías en el cine, ya con un público mucho más masivo. Otro que queríamos comentar para esta ocasión es la película de Captain America, que yo insistí lamentablemente en obligar a que John y Alberto fueran a verla. Bueno, no costó mucho convencer a Alberto, porque va siempre al cine, pero a John lo tuvimos que mandar para que estuviera listo para comentar la película el día de hoy. ¿Qué les pareció la película? A mí me gustó mucho. De la película, debo decir que me gustó bastante. No conozco mucho del background histórico de Capitán América, salvo lo básico que conoce todo el mundo. Steve Rogers, un soldado bastante débil y hasta enfermizo, recibe tratamiento de super soldado y pues se convierte en Capitán América. Sin embargo, posterior a la película hice un poco de investigación. No la hice anteriormente para no hacerme ideas preconcebidas del material que iba a ver, por supuesto, pero encontré que era muy fiel en su tratamiento a la idea original que Jack Kirby presentó para el personaje. Recordemos que es un personaje creado por Jack Kirby y Joe Simon en los 40s, en plena Segunda Guerra Mundial. Y pues para los que se quejan un poco de que de pronto el vestuario o el manejo de Capitán América es algo político, pues tienen toda la razón en estarlo, porque en su momento Kirby y Simon manifestaron que era con toda intención política que desarrollara el personaje, básicamente como una protesta abierta contra lo que estaba ocurriendo en Europa en esa época, Contra la amenaza nazi. contra la amenaza nazi. Y debo decir que lo que de pronto más extrañé en la película fue precisamente eso, ver más nazis en la película. Porque aquí, pues no sé si en una forma de ser políticamente correctos, como suele ocurrir con los productos norteamericanos, los nazis fueron reemplazados por una división científica de los nazis, que fue el nombre que le dieron a Hydra dentro de la película, ¿no? Hydra también es un concepto, Hail Hydra. Hydra es un concepto que se maneja ampliamente en los cómics, pero la tengo más vinculado como los némesis, como tal, de todo lo que es SHIELD, la parte, la agencia especializada de Marvel para todo lo que es contraespionaje y estas cosas, y que está a cargo de Nick Fury, precisamente. Sí, siempre tuvo vínculos con los nazis. Recuerdo que uno de los directores de Hydra es justamente el Barón von Strucker, que es un nazi más. Pero también no soy la persona adecuada para preguntarle datos históricos sobre el Capitán América, así que en ese caso creo que podemos descansar en Alberto. Alberto. Sí, la idea fue tratar de darle un origen que no fuera tan difícil de comprender al personaje. Entonces el usar a Hydra te permite y hacer la introducción de Calavera Roja como la némesis del Capitán América. La historia respeta a grandes rasgos el origen del personaje en los cómics. Steve Rogers, una persona enferma y débil, que lo que tiene es un gran sentido del deber y la obligación, y es elegido como el candidato experimental para un programa para crear super soldados, mismo que por trágicas situaciones que no revelaremos para no spoilerearle a nadie la película, termina siendo el único sujeto que recibe este suero. Sabotaje nazi. Eso fue un spoiler, pero Oh, perdón. La película fluye bastante bien, tiene muchos guiños para los fans de cómics. Hay muchos detallitos en la película que si son fans de los cómics de Capitán América los van a notar. Si no son fans del personaje, no están familiarizados con él, son cosas que no estorban ni interfieren para nada con la película. A mí me gustó mucho la forma en la que se maneja el personaje, cómo llevan la transición de convertirlo de un simple símbolo propagandístico del gobierno de Estados Unidos durante la guerra a convertirlo en un héroe. El que te justifiquen el traje, que utilice un traje tan colorido, un soldado en el frente de batalla. Tiene muchos detallitos, me gustó mucho el manejo que se hizo del personaje y de llevar la historia a otro medio de una manera que respeta la versión original, al tiempo que la hace accesible a un público nuevo. Yo creo que la película trató de dejar conforme a mucha gente y lamentablemente me va a tocar hacer del tercero en discordia. Me gustó la película, en general, en términos generales me entretuvo bastante y encontré que tenía bastantes momentos rescatables, sobre todo el tema de diseño de producción, creo que fue bastante espectacular. La nave en la que vuela finalmente Cráneo Rojo me recordó mucho a unos bombarderos que aparecían en un capítulo de la Liga de la Justicia, que supongo que estarán inspirados en algún material anterior común a todos, pero que la verdad no sabría decir cuál era. El problema que tuve con la película fue que hay muchos momentos en los cuales se recurre a situaciones que son bastante, podría decirse que un poco ridículas, o en el sentido campi que hablan los norteamericanos, que tal vez es un término que conozcan la mayoría. La forma en la que tratan es bastante respetuosa y homenajea al personaje, pero a la vez encontré que le restaba seriedad al enfoque. Y no quiero decir con esto con que la película tenga que ser seria, tenga que ser como, no sé, el Batman de Christopher Nolan en lo absoluto. Pero lo que me gusta a mí es que la película tenga verosimilitud en sí misma, que no rompa un poco la barrera de seriedad que tiene, que se tome en serio a sí misma. Y creo que en varias partes el Capitán América falla en eso, el tema de toda la campaña publicitaria al personaje, vendiendo bonos de guerra, creo que se extiende más allá de lo necesario dentro de la película. Creo que las batallas dentro de la guerra se utilizan de una forma que podría decirse que son videoclips de batalla, y a mí me habría gustado que se le diera un enfoque más serio, que se tomara más en una forma más realista las batallas del Capitán América y que se le diera tiempo en el campo de batalla más extendido, que no fuera así como un corte de escena de los comandos aulladores detonando un tanque, los comandos aulladores detonando un camión, los comandos aulladores en una emboscada, etcétera, así que eran puros cortes con escenas muy particulares en las cuales cada uno mostraba sus habilidades. Me habría gustado ver un asalto a algún campamento de Hydra desarrollado en forma extensa, tal vez luego saltarse varios de ellos y llegar a un desarrollo final más amplio. Y creo que eso le restó un poco de peso al desarrollo de la película, por lo menos lo que a mí me gusta. Una de las cosas que encontré satisfactoria de la película es que nos muestra el traje original del de Capitán América. En sus inicios, cuando comenzó todo el tema de publicidad y se vieron los afiches, creo que en algún lado, no diré que yo, porque como mencioné antes, no soy un gran fan del personaje, algunas voces se quejaban de que no estuvieron usando el traje clásico, sino que utilizaron un traje más cercano a la versión Ultimate del Capitán América. Pero en la película podemos ver el traje clásico tal cual como aparecía en los cómics. De hecho, podemos ver los cómics en la película y creo que fue un gran homenaje. Incluso podemos ver las alitas en la capucha, que es algo que posteriormente ya solamente los vemos pintadas y que es un trademark del personaje. Que si hablamos de campi y de cosas cursis, pues creo que las alitas en la capucha pueden llegar a serlo. Y que creo que es algo que solo funciona en el casco de Jay Garrick como Flash. Sí, creo que lo mostraron justamente para que uno viera lo mal que se veía y así no siguiese reclamando de que por qué no estaba. Y A mí me parece que la idea eso me de... pareció muy real porque utilizan. No, sí, adelante, John. Sí, no, me comentaba de que a diferencia de otras películas donde cuando te muestran al personaje, por ejemplo, la película del fantasma que alguna vez vieron y que creo que a nadie gustó. El personaje aparece por ahí en los 40 con un traje pegado al cuerpo, ceñido, con técnicas que uno diría que a duras penas hoy las podrían hacer. En Capitán América lo vemos a él en el traje de Capitán América, ceñido al cuerpo, pero se ve que eso es una tela como en algodón, una cosa que si uno se va a la época, eso es lo que tendrían que haber usado. Y es una copia tal cual de como aparecía en el cómic. Que se lo surció la tía. El tío Sam, la mujer del tío Sam. Y haber confeccionado el traje. Pero se me hace que es un buen homenaje al personaje de los cómics, como lo conocemos en el cómic. Y que de paso sirve como transición entre dos puntos de la historia, el punto como tal del origen, donde vemos cómo adquiere los poderes, y el punto donde ya el personaje toma conciencia de lo que puede hacer y qué debe hacer. Sí, a mí también me agradó que se hiciera toda esa secuencia porque el origen del personaje se prestaba para hacer campi. El personaje fue creado con fines propagandísticos originalmente, entonces el hecho de que asumas la idea de tenerlo de ese modo en la película me parece que fue una buena forma de hacer un homenaje al origen del personaje. Incluso las escenas donde aparece el actor de Hitler y demás te permiten hacer la referencia a la portada de Capitán América número 1. Lo que menciona John del traje, puedes mostrar el traje original con todo lo ridículo que se puede ver y das una transición para cómo conviertes un personaje creado como material propagandístico para convertirlo en un héroe y ponerlo a pelear en el frente con los comandos. Sí se pudo extender un poco más las escenas de acción, pero me parece que lo que buscaban fue tener un balance en la historia para poder contar el origen y llevarlo a otra parte. A mí me gustó bastante el manejo que se hizo tanto del personaje como del entorno. El utilizar a Hydra como parte de la maquinaria nazi te permite establecerlo dentro de la Segunda Guerra Mundial, pero sin preocuparte tanto con interferir con hechos históricos. El que no vaya el Capitán América precisamente tras de Hitler o sus generales. Entonces, en términos generales me parece que es un trabajo bastante balanceado, bien armado, bien dirigido. Joe Johnston es un director que suele ser muy irregular, pero yo creo que esto es su mejor película desde Rocketeer. Wow. O sea, ¿que no te gustó Mighty La original sí, el remake que él hizo no. Y fuera de eso no tiene realmente una filmografía como para presumir, ¿no? Está por ahí Hidalgo, es la historia de este caballo que atraviesa el desierto, que no es mala, pero tampoco es una muy buena película. Su versión ¿Eso de Jumanji también? sí, me parece que es de él, y es así, como para tratar de olvidarlo. No sé por qué lo sacaste a colación, ahora vas a espantar a la gente que no va a querer ver Capitán América. ¿Pero puede tomar antes de ir a ver Capitán América? ¿Puede tomar para olvidar? No sé si lo pueden olvidar. No debiste haberlo mencionado, pero en fin, no, a mí me gustó mucho la película. Creo que es una buena forma de introducir el personaje. Creo que es uno de los personajes de Marvel que era más difícil tratar de llevar al cine de una manera que encajara. Entonces me parece que el trabajo que hizo balanceando el origen y siendo respetuoso con el personaje e integrarlo en lo que están haciendo con su universo cinemático, que sirva como un preludio más a Avengers, que después de lo que vimos este verano con Thor primero y ahora Capitán América, yo creo que la versión de Avengers de Joss Whedon para el año que entra se convierte en una de las películas más esperadas. Sí, pero yo creo que incluso antes de eso Iron Man ya era suficiente razón, en mi opinión, para querer ver la película de los Avengers. También Joss Whedon me parece que sería bastante difícil que se equivoque al momento de dirigir la película. Creo que es un tipo que entiende bastante bien los cómics, que escribe y ha escrito cómics, así que creo que hay pocas razones para no estar optimista respecto de lo que va a ser la película de los Avengers. Así que me parece que el buen trabajo que ha hecho Marvel en este sentido, tanto en Thor como en Captain America, es un aliciente más para que uno tenga confianza en que la película va a ser interesante y entretenida, que es lo que uno espera al final de un blockbuster veraniego. Yo creo que, no sé, yo creo que los dos están equivocados, creo que la película no era tan buena, pero bueno, no puedo tener razón siempre, así que, bueno, nunca tengo razón tampoco, así que no sé, yo sentí que sí, que se podría haber hecho un tratamiento más serio. Insisto en que no pretendo con esto con que Captain America sea un tipo deprimente y que ande por la vida llorando la muerte de Bucky, pero creo que si se hubiese tomado más en serio al personaje en algunos de los aspectos de la película habría funcionado mejor para mí, al menos. Creo que se sobreextendieron algunos de los homenajes, se tuvo mucho respeto por la historia del personaje, y eso me pareció un error. Creo que a veces hay que, por más que uno quiera o ame la historia de un personaje tal o cual, hay que pensar que es un trabajo distinto y tratarlo en consecuencia y ser un poco frío en ese sentido, dejar de lado aquellas cosas que nos gustan por más que nos gusten y preocuparse de contar bien la historia. Y creo que se hizo un buen trabajo con Captain America, pero creo que se podría haber hecho un trabajo aún mejor. Sí, se pudo haber hecho cosas para mejorarlo, pero me parece que lo que tenía haciendo es tener un producto balanceado que es accesible a todo público. Yo en la sala donde la vi había muchos niños y se ve que disfrutaron la película, había familias completas, había muchos fans de cómics y yo veo a todo mundo salir feliz de la sala. Respecto a que estés en el error, me parece que sí es así, porque el índice de aceptación que tiene la película ronda el 80% en la mayoría de los sitios especializados, entonces creo que son un buen trabajo. Odio a los niños en las salas de cine. Por Dios que fue difícil encontrarla en subtitulada. Tuve que buscar bastantes salas y había solo dos o tres en Santiago que lo estaban dando subtitulado. El resto todo en español y realmente sufro cuando veo los doblajes de las películas. Sí, a mí también me molesta mucho ver películas dobladas. Acá también está en la mayoría de las salas, está en versión doblada al español. Afortunadamente sí hay buena disposición de salas con la versión en su idioma original. Respecto a los niños, a mí también me preocupaba. De hecho, yo terminé sentado con niños al lado y en la fila anterior. Me preocupaba que fueran a estar hablando o jugando durante la película, pero no, la película logró capturar su atención lo suficiente como para evitar que se comportaran del modo que normalmente lo hacen los niños en el cine, lo cual para mí es seña de que algo hizo bien la película al poder captar la atención de un niño durante 2 horas. Me parece que no es algo tan común. Sí, eso es bastante cierto. Como digo, no me parece que la película sea mala, en ningún caso, pero me disfruté mucho más la película de Thor, y creo que se podría haber tratado con un poquito más de seriedad al personaje, y eso le habría dado, en mi opinión, un mayor impacto a la historia. Como digo, a mí me sacan un poco de las películas las cosas que se rayan un poco en lo inverosímil, y lamentablemente es así, es parte de la forma en la que yo analizo o veo las cosas. Entonces, lamentablemente para mí fue fue un factor distractor, la forma en la que se trató al personaje, al menos en las secuencias que critiqué. Y creo que se podría haber hecho mayor énfasis en las habilidades combativas del Capitán América, más allá de aportar pequeños cortes, pequeños videos donde él mostraba su destreza con el escudo o alguna otra escena de acción. Que de hecho creo que esta película podría decirse que es una apología al escudo del Capitán América. Es algo que me han contado varias personas que leen al personaje y que se trata como algo bastante destacado e importante el escudo del Capitán América. Y aquí se hicieron grandes esfuerzos por destacar lo útil, importante y poderoso que es el escudo del Capitán América y el uso que él le da al escudo justamente. Sí, creo que es parte Pues importante de están lo que es así que en el algún personaje. momento, y están así que en algún momento de la película el mismo personaje comenta que por qué no todo el mundo tiene un escudo como parte de su dotación, ¿no? Sí, pero el Vibranium es muy escaso. Aunque creo que el escudo del Capitán América era una aleación de Vibranium con Adamantio, ¿no? El escudo que es Vibranium y Adamantium no es el original. El original es solamente Vibranium, con alguna aleación extraña que nunca pudieron replicar. El que es Vibranium y Adamantium es el que le dan a Steve Rogers cuando él deja el traje de Capitán América y lo sustituye John Walker, el US Agent. El Capitán América tiene un escudo similar, solamente que el centro en lugar de ser azul con la estrella es completamente negro. Cuando se llama simplemente el Capitán, y es un escudo que le fabrica T'Challa, T'Chaka, que es de Black Panther. Ese escudo después pasa a manos del US Agent y eventualmente me parece que es destruido. Pero el original es Vibranium en alguna aleación extraña con otros metales, pero el que es Vibranium y Adamantium es el segundo, el que después utiliza el US Agent. Ya. Yeah. Bueno, está también el que creó Iron Man, que es una especie de escudo de energía. Después de que se destruye el escudo que es Adamantium y Vibranium, aquel lo crea Iron Man para que luce John Walker en sustitución del destruido. Yo quería comentar que la película la encontré muy amena, entretenida. De pronto un poco lo que molesta a Esteban con la parte de los bonos, cuando el Capitán América promociona los bonos, es que lo hacen como parte de un número musical. Y creo que esa introducción de esos musicales en las películas saca de contexto a muchas personas. Recuerdo que fue algo de lo que más se criticó durante la presentación de Spider-Man 3. Pero aparte de eso, creo que la película falla un poco hacia el final. El final de la película se me hace un poco anticlimático. La batalla final con el Red Skull tiene una resolución muy, muy simple, muy facilista. Y la escena final, que es una escena correcta, era la forma correcta de terminar la película. De todas formas, se siente como que le faltó fuerza, le faltó. Un amigo tiene una expresión para esto y es: le faltó punch al final. Es el final correcto de la película, a mi modo de ver, para conectarla con la que viene Avengers, pero a Thor le faltó fuerza, a ese final. A mí me faltó agregar un comentario dentro de mi análisis de la película y es que hola enfermera para Hayley Atwell. Lamentablemente parece que nadie más veía Animaniacs. Sí, yo sí la veía, pero hace tanto que no escuchaba ninguna referencia que me dejaste sin habla. Creo que sería digno de comentar el elenco, ¿eh? Mucha gente tenía sus dudas sobre si Chris Evans era el adecuado para el personaje. Incluso él mismo tenía dudas. Le habían ofrecido el papel en al menos dos ocasiones y había dicho que no. Hasta que se reunió con los productores y con gente de Marvel, lo convencieron de hacer la película y me parece que hace un gran trabajo como Steve Rogers y como el capitán. El resto del elenco lo rodearon de algunos actores experimentados como Hugo Weaving, Tommy Lee Jones, Tucci, la misma Hayley Atwell. Entonces me parece que el trabajo de elenco en las películas de Marvel ha sido bastante acertado para los personajes tanto principales como secundarios y me parece que es algo digno de destacar. Sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que a mí me gustó la elección de Chris Evans respecto del personaje de Capitán América cuando lo anunciaron. Hubo bastantes personas que criticaron un poco del mismo modo que se criticó al que en definitiva interpretó a Hal Jordan, a Ryan Reynolds. Sí, en general es raro encontrarte con que hay aceptación cuando se nombra al actor que va a ser. Yo recuerdo que la gente, Pero esto ya es de muchos años, ¿no? Yo recuerdo que la gente protestaba cuando se eligió a Michael Keaton para ser Batman, se protestó cuando Val Kilmer lo reemplazó, se protestó cuando el papel lo tomó George Clooney, hubo quien protestó cuando lo hizo Christian Bale y ahora están protestando porque la próxima es su última aparición. En el caso de Marvel, creo que el único que no encontró rechazo en un principio fue Robert Downey Jr. como Tony Stark, porque hasta me acuerdo también de Chris Hemsworth, mucha gente decía que no era el correcto, que no tenía el tamaño, que no tenía el desarrollo físico, que no tenía la experiencia. Entonces me parece que es bastante normal que los actores sean rechazados. Yo también cuando lo eligieron, yo tenía la idea de que él podía sacar ante el personaje y lo hizo. Yo la queja principal que escuché de la elección de este actor fue que originalmente fue quien interpretó a la Antorcha en las dos películas de los Cuatro Fantásticos, pero realmente creo que ha pasado tiempo y fisionómicamente, en su fisonomía y en su parte actoral, pues difiere bastante del personaje de lo que interpretó en aquel entonces. Sí, parece que se metió a un gimnasio o efectivamente le dieron el suero del super soldado porque está gigante en la película. Y creo que hace un buen trabajo. A mí siempre me ha parecido que no es obviamente un gran actor, pero tiene carisma y por ese hecho tenía que sacar adelante la película porque en definitiva es lo que termina dándole ese aporte adicional a los protagónicos. Es el carisma, la simpatía que puede generar el actor y yo pensé que era una buena elección tener a Chris Evans y creo que Marvel ha elegido bastante bien todos estos elencos. Tommy Lee Jones, obviamente es Tommy Lee Jones, así que no necesita que uno lo alabe, uno sabe la capacidad actoral que tiene. Y el resto del elenco estuvo bastante bien. Creo que Bucky Barnes también fue una buena adición. Creo que lamentablemente varios de los comandos aulladores tuvieron un rol demasiado secundario. Dum Dum Dugan, bueno, casi que estaba ahí de adorno para que uno lo reconociera y se riera que estaba el personaje, pero la verdad es que tuvo un desarrollo prácticamente nulo durante la película y creo que eso es común respecto de la mayoría de los secundarios de la película. No sé si el personaje lo irán a retomar en definitiva una vez que llegue la película de los Avengers, porque es un personaje que ha seguido existiendo junto a Nick Fury. Sí, el asunto es que en los cómics tienes una justificación para tener a Nick Fury y a Dum Dum Dugan activos durante tanto tiempo y no sé si lo puedan trasladar, entonces veo difícil que lo puedan volver a utilizar. Sin embargo, es posible que lo vuelvas a ver en la segunda película de Capitán América, porque los escritores han comentado que piensan incluir muchas escenas de flashback para mostrar un poco más de esas escenas de batalla y ese entorno de los años 40. Lo que no incluyeron en la película de ahora. Es posible. Lo que yo extrañé de pronto en la película fue que no apareció el agente Coulson, que es uno de los que más había aparecido en estas películas de Marvel. Sin embargo, está el infaltable Samuel Jackson con su personaje Nick Fury. Y por supuesto, Estaba Samuel Jackson con su personaje Samuel Jackson interpretando a Nick Fury. Y por supuesto, tenemos el actor más popular de todas las películas de Marvel, que es el siempre presente Stan Lee, ¿no? Haciendo una escena y ya más tomado en su papel de actor, ya con una línea completa para aportarle a la película. Sí. El que parpadeó no lo vio. No trataron de hacer que levantara un niño como esa escena trágica de Spider-Man que finalmente no pudo. Así que, bueno, tuvo que hablar solamente. Ahora yo escuché a alguien en el cine que dijo, mira, ahí está Stan Lee, el creador del Capitán América. Y yo casi me doy vuelta a decirle, no, mentira. No es el creador del Capitán América. Este sí que no, pero preferí seguir viendo la película. Bueno, habría que considerar que a Joe Simon le ofrecieron hacer un cameo en la película. A final de cuentas no pudo hacerlo, pero se lo ofrecieron. También cuando veo películas Marvel siento la tentación de decirle a la gente, no se paren, no se paren, miren la escena extra. Pero no. La gente se para y se va. Sí, ya deberían saberlo a estas alturas. Y lo típico es que, pues, no, en serio había una película, había una escena extra, pero sí, hay en todas las películas. Pero bueno, se van nomás. No había mucha gente en la función a la que fui yo porque fui a las 10 de la noche, el día del estreno. Así que debe haber habido unas 30 personas en la sala y de esos la mitad se habrán ido antes de la escena donde se muestra un avance de los Avengers. Así que, no sé. A mí me gustó el avance, me gustó la escena con Steve Rogers en el presente, me recordó lamentablemente a Vanilla Sky, pero bueno, creo que ponerlo en el Madison Square Garden era la mejor manera de ejemplificar o de resaltar el tema del viaje en el tiempo o del despertar en el futuro. Sí, sobre todo tomando en cuenta que la idea fue tratar de jugar mucho con los simulantes. Creo que no hay nada más icónico de lo que puede ser el aspecto actual de los Estados Unidos, que tomaron la esquina más famosa del mundo. Entonces, no, me parece que es una buena forma de sentar el viaje en el tiempo. Y con Amanda Rigetti haciendo maquillada de manera muy similar a la agente Carter, a Peggy Carter de los 40. Amanda Rigetti es la actriz que aparece en la serie de Mentalist. Y al parecer, como figura como agente de Chill, podría tal vez tomar el rol de Sharon Carter para la siguiente película del Capitán América o al menos para la de los Vengadores. Sí, de entrada habría que ver si van a introducir el personaje de Sharon Carter en Los Vengadores o en Capitán América, o si de hecho va a existir el personaje. Pero sí, sí me parece que el trabajo que ha hecho Marvel creando un universo coherente, congruente y completamente interrelacionado es también importante. Hay que señalar que la última versión del guión de esta película tuvo revisiones y añadidos hechos por el mismo Joss Whedon. Entonces, creo que podemos esperar que sigan funcionando de manera congruente las cosas. Bueno, yo creo que Sharon Carter va a aparecer por lo menos en la película del Capitán América, tal vez no en la de los Vengadores, donde sí se anuncia que van a estar María Hill y el agente Coulson, pero no sabemos qué va a pasar si va a aparecer efectivamente Sharon Carter, pero obviamente si va a estar desarrollándose en el presente de la historia, tiene que haber algún interés romántico para el Capitán América. Sí, seguramente. Y que esta película Capitán América también nos da un primer vistazo a lo que es la tecnología detrás de las naves voladoras de Shield, ¿no? Ese acorazado volador que suele ser el cuartel general y que siempre está volando sobre la ciudad de Nueva York. En la película Capitán América nos dan un vistazo a que es precisamente Howard Stark, el padre de Tony, quien desarrolla esa tecnología. Sí, me parece que eso es parte más de seguir intentando vincular las cosas, ¿no? La aparición de Howard Stark, donde uno puede ver muchos de los rasgos que después vemos en Tony Stark en las dos películas de Iron Man, el que aparezca la Feria Mundial en Nueva York y sus intentos de desarrollar tecnología. Ahí en la feria hay un par de guiños visuales ahí para los aficionados al cómic. Me parece también destacar lo que hacen de vincular Asgard con la tecnología. Incluso la secuencia final con Calavera Roja es reminiscente de cosas que vimos en Thor. Entonces, creo que el trabajo de crear este universo congruente ha sido realmente muy bueno de parte de los escritores y productores de estas películas. Y me parece importante destacar la atención que han tenido de permitir que al menos Joe Quesada y Brian Michael Bendis participen en un consejo consultivo que revisa lo que se hace con los guiones para estas películas. Sí, también dentro de los agradecimientos de la película figuraban los nombres de Ed Brubaker y Steve Epting, además del de Mark Millar y Brian Hitch, que se ha utilizado bastante el trabajo que hizo Mark Millar dentro del universo Ultimate para las películas del universo Marvel. Partiendo por Samuel Jackson interpretando a Samuel Jackson interpretando a Nick Fury. Que recordemos que eso viene de un chiste que aparece en la serie original de The Ultimates, cuando alguien refiriéndose a Fury dice: ¿quién diablo se cree que es Samuel L. Jackson? Sí, recuerdo que había un chiste, pero no me acuerdo el chiste exactamente. Sí, alguien se burla de que dicen que pareciera que con el look esté intentando imitar a Samuel L. Jackson. Con esto ponemos término a nuestro tercer episodio del podcast de Comicverso. Les quería pedir nuevamente que si les gusta el podcast, si les gusta el trabajo que estamos haciendo, tengan el favor de publicar, retuitear, enviar por correo electrónico, insistirle a sus amigos, perseguir a los autos, entregar panfletos y distribuir nuestro podcast. Alberto y John y yo seguiremos haciendo el podcast mientras nos dure el entusiasmo y esperamos seguir al menos por algún tiempo con nuestra periodicidad de 15 días. Alberto y John, ¿tienen algún mensaje final para nuestros auditores? Pues nada, reiterar la invitación a que nos comenten y den su opinión sobre lo que estamos haciendo, si les gusta, no les gusta, qué les gustaría que incluyéramos, si tienen alguna sugerencia temática o algo, lo que sean que habláramos. Creo que podríamos estar abiertos a si alguien tiene alguna duda sobre cómics, algo que quiera saber, incluirlo como parte de algo que discutamos en futuras emisiones. Y pues nada más eso, gracias por escucharnos y esperamos sus opiniones y que nos ayuden a difundir la existencia del podcast. Bueno, yo nada más quisiera extender una invitación nuevamente para que le den una oportunidad a la película de Capitán América, a pesar de las oscuras referencias que en algún momento pudo hacer Esteban. Es una película que se puede disfrutar y que pues sirve como un buen preludio para lo que es Avengers para el próximo año. Finalmente, muchachos, ya conseguí soltar las esposas. Tengo algunos problemas con las cadenas y las cuerdas de adamantium, así que por favor no se vayan a olvidar de soltarme. Y a todos los que me están escuchando, pues que los esperamos para la próxima emisión y por supuesto que estaremos muy pendientes de sus comentarios. Muchas gracias a todos por escuchar nuestro podcast. Esperamos volver a verlos dentro de 15 días. Que estén muy bien, que descansen. Y buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén y en el momento que estén escuchando este podcast. Que descansen.